Sí, en realidad se nos está haciendo bastante cuesta arriba el pago de los gastos que conllevan, digamos, a la vivencia de los chicos, de los internos en el hogar. Y bueno, los sueldos es un problema bastante importante porque, bueno, tenemos que pagar también todas las cargas sociales. Se nos está haciendo difícil eso. Entonces, por eso se nos ocurrió hacer, que ya otros años lo hemos hecho y es muy rico, les gusta a los ciudadanos de Cañuelas, así que vamos a vender locro. Bien, ¿nos podrías decir el costo de porción? Bueno, el costo de la porción es 1.000 pesos y tienen que traer el envase. Si no traen el envase, nosotros el envase lo tenemos que cobrar, que estará alrededor de 80 o 90 pesos más. También vamos a hacer panes caseros. Y bueno, pudimos hacer este costo de 1.000 pesos la porción porque en realidad recibimos las donaciones de todo lo que lleva el locro, ¿sí? Fundamentalmente, la intendente Marisa Fassi nos donó gran parte de lo que tiene que ver con la parte de las carnes y un grupo que ya colabora con el hogar, que se llama Amigos del Hogar, que son, ellos son externos al hogar, ¿sí? Ellos nos ayudan todas las semanas, qué sé yo, con papa, con cebolla, si necesitamos detergente o lavandina, o lo que necesitamos, ellos todas las semanas colaboran. Y es un grupo de personas que, también donó todo lo que tiene que ver zapallo, cebolla, papa, la papa no, es legumbres, todo eso lo donaron ellos. Bien, también a eso se debe el costo accesible, ¿no? Porque hoy una porción de locro, un buen locro, 1.000 pesos no se consigue. No, no, no, no. Y realmente, bueno, ya los que han probado el locro del hogar saben que le ponemos todo, qué sé yo, desde el zapallo, la cebolla, morrón, cebolla de verdeo, maíz, porotos, diferentes porotos, después lleva patitas, asado, a lo mejor no me voy a acordar de todas las carnes, chorizo, chorizo colorado, panceta, pechito de cerdo. Descubrí que hay una que se llama asado banderista que no sabía, así que bueno, de todo, va a tener de todo, va a ser exquisito. ¿Ya están haciendo reservas? Sí, se pueden hacer las reservas a un teléfono fijo que es el del hogar 431-439 y si no un celular que es de Cañuelas 604067. En ese celular pueden mandar WhatsApp. Bien. Bueno, ¿y ya están haciendo reservas? ¿Ya tienen un número importante de reservas hechas? Tenemos ahora más o menos unas 40 reservas hechas. Yo creo que vamos a llegar a hacer más o menos 120 porciones. Bien, contanos, bueno, nos decías, se le está complicando, ¿no? Que, bueno, también la cuestión económica del país acompaña en eso, pagar los sueldos, ¿no? ¿Cuál es la situación en general del hogar, que además de esas complicaciones? Nosotros somos muy agradecidos porque siempre tenemos realmente mucha colaboración. Toda la parte del pueblo de Cañuelas ayuda mucho al hogar. Marisa Fassi también nos está dando la medicación, que bueno, la medicación para el hogar estamos hablando de 150, 200 mil pesos por mes, ¿sí? Normalmente los internos no tienen obra social que pueda cubrir la medicación y ellos toman mucha medicación. Después tenemos los gastos comunes que tienen que ver con la luz, el gas, qué sé yo, el mes pasado de luz nos vino 51 mil pesos y los sueldos son sueldos que pertenecen a un gremio que paga buenos sueldos. Igual se lo merecen porque es un trabajo, digamos, no es fácil trabajar con personas con capacidades diferentes. ¿Y nos contarías un poco cómo está conformado el equipo, de cuántos empleados estamos hablando? Y también te consulto de hoy, ¿cuántos son los internos que tienen? Internos tenemos que viven fijos 14 y hay dos que van y vienen. Uno son los chicos de Roldán, que son de Uribe, y otro es Osvaldo, que digamos, él suele ir durante el día y no se queda a dormir. El de Uribe a veces se queda, ¿sí? Decide él si quiere quedarse o no en el hogar. Y los otros no, viven todo el tiempo. Y son 14. 14. ¿Y empleados cuántos son? Y empleados son 7 en total, Claro. 8. Tenemos una que es franquera, digamos. Claro. Y hacen diversas tareas, ¿no? No tienen una tarea fija, ¿no? Por ahí cocinan, limpian, cuidan también a los chicos. A ver, necesitaríamos más personal, esa es la verdad, porque digamos ellos se están poniendo grandes y cada vez sus patologías se van agravando, su movilidad se va agravando, entonces eso conlleva cosas. Pero la verdad es que no podemos tener más empleados. Y sí, va, lo que pasa es que, bueno, la cocinera normalmente es una de las chicas que tienen, así, digamos, tienen asignadas tareas, porque si no sería un desorden. Claro. Pero siempre están muy dispuestos a colaborar. De hecho, ellos van a trabajar mucho para el locro. También hacemos la venta de torta frita los martes y los jueves ahí en la esquina. Hacemos los panes, las prepizzas y los empleados siempre están colaborando. Martes y jueves realizan ventas de panificados, pisetas, que también son muy conocidas, ¿no? Martes y jueves, ¿en qué horario? El martes y jueves se hace la venta de tortas fritas en la esquina. Después las pizzas y prisetas o pastas frioras y cochuelos se pueden encargar y se venden cualquier día de la semana. Bien. Y esa es la tarde, desde las 3 hasta las 5 y media, 6. Y aquellas personas que, bueno, luego de ver la nota quieren saber más, conocer del hogar, comprar las cosas también para colaborar, ¿tienen redes sociales además del contacto ya mencionado? Mira, hay Facebook, creo que está funcionando. Bueno, no soy una persona muy ducha en lo que son las redes. Sé que también hay algo en Instagram, pero la verdad es que no sabría decirte. Lo sepas, yo si quieres después te lo paso y lo pasan.